la exposición Memoria del Presente 1976-2019 reúne obras del artista Luis Felipe Noé y el poeta y dramaturgo Vicente Cito Lema. Un poco la idea de la exposición es poner en diálogo las obras de ambos artistas vinculadas a, no solo a la temática de la memoria y derechos humanos, sino que también ponen en juego conceptos como la conciencia, la justicia, la memoria, la belleza. Cómo ambos artistas a lo largo de toda su trayectoria han estado atravesados por estas temáticas y ponerlos en diálogo lo que hace de alguna forma es potenciar ambas obras y también plantear un recorrido paralelo, pero que ha tenido cruces en la obra de ambos. Tuvieron durante muchos momentos de su historia y de su producción colaboraciones. Noé ha ilustrado numerosas publicaciones de Vicente Cito Lema y tienen una historia de amistad en común de ya más de 50 años, y nos parecía muy interesante poder entonces reunirlos con este corpus de obra que, si bien es acotado, recorre desde el 76 hasta el 2019 todas las décadas.